puedo sentarme en el rincón que prefiera. Tengo por leerle cierta debilidad. Cuando hacia arriba la banda mejor suena, pero la barra siempre me tira mal. Desde siempre por la zona anduve. Viejos amigos todavía puedo encontrar. Y si bien por aquí siempre estuve, por fin ahora tengo mi lugar. Se hace de noche y vuelve las ganas de tocar. Se hace de noche, amigos, me voy otra vez al bar. Podría ser un whisky o un café para terminar. De tocar, se hace de noche, amigos, voy otra vez al bar. Puedo sentarme en el rincón que prefiera, tengo por leerle cierta debilidad. Siento hacia arriba la banda mejor suena, pero la barra siempre me tira más. Tocar, se hace de noche, amigos, me voy otra vez al bar. Se hace de noche y vuelve las ganas de tocar. Se hace de noche, amigos, me voy otra vez al bar. Podría ser un whisky o un café para terminar.